Nueva audiencia del juicio Mansión Seré 4, Riva 2, por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar. Se abordan 130 casos de víctimas de secuestro y tortura realizados por la Fuerza Aérea en el ámbito del circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense. Son imputados los militares aeronáuticos Juan Carlos Herrera, José Juan Sisca, Ernesto Rafael Lynch, Julio César Leston y el ex cabo de inteligencia Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien alega incapacidad psiquiátrica para participar del juicio. El Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín llamó a declarar como testigo a Silvia Amar, quien contó su experiencia tras ser secuestrada en La Plata. ¿Ustedes fueron torturadas de alguna otra manera? No. Psicológicamente, sí. Claro. Pero una tortura física, doctor, no. Me hicieron una indagatoria, me preguntaron sobre mi novio, lo que hacía, lo que no hacía yo. En ese momento yo nunca participé de nada político. Estudiaba medicina y trabajaba en la casa de copias. Y los fines de semana volvía a mi pueblo. Era lo que hacíamos. Pero bueno... No, tortura física no tuve, ni picanas, después ni golpes. Lo único que sí, como tenía muy apretada la venda de los ojos, sí tuve una conjuntivitis importante. ¿Y escuchó si otras personas fueron torturadas? Sí, los gritos se escuchaban. Amar reconoció que José Juan Sisca fue el cabecilla de la banda que la secuestró y torturó a quienes la acompañaban. Reportó para Farco Francisco Lofiego desde FM en Tránsito, Castelar, Buenos Aires.